La industria maquiladora, que ha sido decretada oficialmente modelo de la nueva cultura laboral, se presenta como el camino a seguir para el crecimiento y desarrollo económico del país, con proyectos como Marcha al Sur, el Plan Puebla-Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas. A partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en Tehuacán, Ciudad de Indios, la maquila es una industria consolidada y se le ha considerado capital de los blue jeans en el escenario mundial. Por esta situación, es importante conocer el nivel de impacto que esta industria ha generado en la población local en términos culturales, laborales, sociales y económicos. Martín Barrios, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, nos explica cuáles han sido los resultados del establecimiento de maquilas en esta región. Es la sobreexplotación de los acuíferos, la explotación laboral, el trabajo infantil, el trabajo a domicilio sin prestaciones. Este es el rostro del Plan Puebla-Panamá. La realidad es que el Plan Puebla-Panamá ya tiene 30 años. Aquí en zonas como Tehuacán ya tiene 30 años. Entonces tenemos que decirles hacia el sur, ¿no? Vean lo que está ocurriendo. No, donde puedan evitar que lleguen las maquilas, pues que lo hagan, que no lleguen. Son trabajos que destruyen el tejido social. Rosa María Carrasco, quien trabaja en la maquiladora desde hace 11 años, explica su experiencia. Son muy exigentes, si nos apura uno nos insultan, los encargados pues a base de que somos madres les pedimos permiso y ellos quieren, o sea, otra cosa por los permisos, dicen sí, pero, o hay unos, por ejemplo, el que yo tenía me decía, bueno, sí le doy permiso, pero me trae usted que será un refresco, una torta o me da usted tanto dinero, porque en la otra que estaba yo me pedía el encargado 50 pesos por permiso. O vulgarmente nos decía, si nos da la torta, sí. Decía, no, prefiero traerle una torta y no darle la torta, ¿no? Así. No, señor, está muy equivocado. No me meto con descarados. Hay ocasiones en que se quema uno a velar. Nos dicen, no, pues échenos la mano, y nosotros por la necesidad, le digo, de los permisos y eso, pues sí, nos quedábamos hasta las 11, 2, y sin pago de extras o nada, ¿no? Y entrábamos de 8:30, salíamos a la 1, entrábamos a las 2, y según ellos, a las 6:30 era la hora de salir, pero no. Era hasta a las 7, 7:30, según a veces. Pero cuando les surgía el corte, hasta las 11, 12. De hora que trabajaba yo, nos daban 500, 600. Semanal, a la semana, pero de máquinas 600, 650 les dan, a las manuales 400 o 500 pesos. Debido a la gran pobreza que se vive en esta región, niños de hasta 11 años de edad laboran en esta industria. De 12 años, había un niño de 11 años ahí donde estábamos. Cuando son niños también los insultan, los maltratan, o hay veces hasta que hay golpes, o bueno, pero le digo, por la necesidad ellos tienen que trabajar. Araceli Martínez, quien trabajó para Vaqueros Navarra desde los 15 años de edad, fue despedida junto con varios empleados más injustificadamente. Simplemente nos iban a dar de baja y no nos iban a decir nada, iban a sacar maquinaria y trabajo, todo. Y así de fácil, pues, digo, la señora nos despidió. Uh-huh. Y fue injusto, ¿por qué? Porque ni siquiera nos dio una liquidación ni nada, por una parte, ¿no? Y luego no nos quiere pagar los días que trabajamos. En el contrato trae marcada la hora de 8 a 1 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, tal cual no lo están respetando. Y los días viernes era de 8 a 1 y de 2 a 7. Uh-huh. Y el día sábado, según hasta las 2, pero veníamos saliendo hasta las 3. Que yo me quedaba, por ejemplo, a veces que me quedaba a sacar composturas hasta las 2, 3, 4 de la mañana. El avance de la maquila ha traído consigo numerosos fenómenos y cambios en el entorno social de Tehuacán. La instalación de cientos de maquiladoras del vestido resultó en la creación de miles de contrataciones, pero también generó un alto desempleo como consecuencia de la recesión económica mundial. por otro lado, la maquila en general, Fox y Abascala decretaron la nueva cultura laboral, ¿no? La nueva cultura laboral, que es explotar niños, pagar salarios miserables. Si quieres organizar un sindicato, te corren. Tienes que estar con los charros de la CROC, con los charros de la CROM, con la CTM. Tienes que soportar los maltratos. O sea, además, la maquila es una industria golondrina y volátil. Lo que pasa es que hay un tiempo en que Tehuacán viene a la alza toda la maquiladora, pero también viene un tiempo de que toda la maquiladora cae. Se podría decir cada 6 años viene decayendo la maquiladora y queda en el punto de que bastante personas se quedan sin trabajo. Este año, se podría decir, el año pasado, a mediados de septiembre, en la maquiladora que estábamos, nos mandaban a descansar por lo mismo de que según no había trabajo, trabajábamos 3 días. Continúa Barrios. La maquila se llegara a él, o sea, aquí se genera un caos, ¿no? La gente tendría que emigrar a Estados Unidos. El problema es que todas las regiones maquiladoras son muy dependientes del mercado para quien se destina esta maquila, ¿no? En el caso de Tehuacán, somos dependientes del 80%. Y si Estados Unidos tiene recesión o los jóvenes no se compran pantalones, va por abajo la economía de una región. Así de dependientes somos, ¿no? Ante esta situación, en Tehuacán, los trabajadores se están organizando. Por otro lado, a pesar de este escenario tan complicado en la maquila, de explotación, de presión, también afortunadamente ya hay un emergente movimiento, todavía a lo mejor no muy organizado, todavía no suficientemente compacto, pero sí en vías de crecimiento, de trabajadores y obreras de la maquila, que ya están cansados porque es lo que están manifestando, están hasta el gorro, que no tienen seguro social, tienen 7 años y no les dan seguro social, que tengan salarios miserables y sobre todo que sean vejados, ¿no? Con acoso sexual y bueno, tratos así, ¿no? Entonces la gente por otro lado, pues ante este escenario se está organizando, ¿no? Así, tenemos que la maquila, como modelo de la nueva cultura laboral en Tehuacán, Puebla, ha generado una sobreexplotación de los trabajadores que al no encontrar una opción laboral, tienen que contratarse en industrias como esta. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus...